dos, tres, sencillo es, se nota al pasar que tiene confianza en sí misma sin dudar. Y aprendió tal como yo planeaba sin pensar. Black, tendrás problemas si Cupido acierta y todo por un